Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió, «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió, «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Vosotros también estáis limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho, «no todos vosotros estáis limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón, porque lo soy. Si yo que soy el señor y el maestro os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros». Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos el comienzo del Triduo Pascual, en el cual se hace presente la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de las celebraciones litúrgicas más importantes porque contienen lo central del misterio revelado en nuestro Señor Jesucristo, lo central del misterio de Dios que por amor viene hacia nuestra condición humana, se encarna, lleva sobre sí la pena por nuestros pecados, nos libera de los pecados, nos eleva a la condición divina y nos hace volver al Padre en la resurrección del cuerpo y en la resurrección del alma. Todo ese misterio, el misterio pascual, se hace presente en la Eucaristía. Y hoy celebramos especialmente la Santa Misa, la Eucaristía, como conmemoración de aquel misterio fundamental en el que se apoya toda Eucaristía, que es la celebración que nuestro Señor hizo con sus discípulos el jueves antes de su pasión, el día anterior a su pasión. Nuestro Señor se reunía siempre con los discípulos, pero esta fue la última vez que se reunió con ellos, y él lo sabía, mientras que los discípulos no lo sabían. Y él lo sabía no sólo porque conocía todo como Dios, sino que lo sabía como hombre, con su ciencia infusa, y lo sabía también porque conocía el corazón de los hombres, como dice el mismo Evangelio según San Juan, él sabía lo que hay en el hombre, conocía la profundidad del hombre, conocía las intenciones del corazón, lo cual es propio solamente de Dios. Solo Dios puede conocer lo que hay en el espíritu, porque todo acto espiritual requiere su concurso, su colaboración, su acto creador. Por eso nuestro Señor Jesucristo conocía lo que estaba en el alma de los discípulos, conocía lo que estaba en el alma de los apóstoles buenos y conocía lo que estaba en el alma de Judas, o por mejor decir, lo que no estaba en el alma de Judas, es decir, la rectitud de la justicia y sobre todo el amor, la caridad que los otros discípulos tenían. Judas era el que lo iba a traicionar. El Evangelio según San Juan nos introduce en el misterio que se celebra hoy de una manera muy profunda. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. El misterio de la pasión de Cristo, que se anticipa en esta celebración de la Eucaristía, es un misterio principalmente de caridad. La pasión de Cristo es un acto interior de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto interior de su humanidad. Es principalmente el acto de amor por el cual Él hace algo agradable absolutamente a Dios Padre como hombre y hace algo en favor de todos los hombres, de toda la humanidad. Ese misterio de amor que es interior se traduce también en algo externo. Nuestro Señor Jesucristo vive ese amor en toda la dimensión de su vida temporal. Y por eso acepta, asume las consecuencias de la contradicción de ese amor con el odio del mundo. Ese odio que lleva a los hombres a hacerlo matar injustamente. Ese odio que estaba en primer lugar en el corazón de los jefes del pueblo judío, ese odio que estaba de una manera indeterminada en lo profundo del corazón de toda la humanidad por el pecado original, ese odio se desencuentra en este momento culminante de la vida de Cristo con el amor más grande que existe y que existió sobre la tierra, es decir, el amor de Dios hecho hombre. Jesucristo amaba como verdadero hombre, pero lo hacía como persona divina que era. Y por eso su amor era sin duda el de la caridad que tenemos todos nosotros cuando estamos en la gracia de Dios, pero en su fuente. La humanidad de Cristo era la más cercana a la fuente de la gracia, que es siempre el mismo Dios. Solo Dios puede producir la gracia. Y por eso el alma de Cristo, el alma humana de Cristo, estaba llena de gracia y estaba llena de caridad que surge inmediatamente de la gracia. La pasión se cumple antes que externamente, internamente. Se cumple en el corazón de los discípulos, se cumple delante de Jesús durante la última cena. Él sabía lo que había en el corazón de los que lo iban a seguir y sabía lo que había en el corazón de Judas que lo iba a traicionar. Él celebra la Eucaristía como un misterio espiritual que da sentido a ese desencuentro y a esa contradicción, que le da sentido porque la resuelve en la victoria que es en primer lugar una victoria espiritual y que es en segundo lugar también una victoria temporal, porque nuestro Señor Jesucristo resucita en la realidad corporal de su cuerpo, resucita en una condición medida por el tiempo. Y esta condición la mantiene para siempre. Jesucristo resucita para toda la eternidad y es cabeza de nuestra propia resurrección. Por eso el misterio de la Eucaristía, el misterio que celebramos en la Santa Misa, como la llamamos, es un misterio principalmente interior. Santo Tomás dice que cuando los amigos se despiden, se expresan palabras de mayor encarecimiento que lo que hacen normalmente en la vida diaria. Se expresan mayormente su amor. Y por eso dice Santo Tomás que nuestro Señor Jesucristo expresó de una manera especial su amor durante la última cena, que es un encuentro entre los amigos. La última cena de nuestro Señor Jesucristo significa justamente lo más central del misterio que se celebrará el día siguiente, el misterio de la pasión. Ese misterio de la pasión es fruto del amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor que es la caridad. Y la caridad, nos dice también Santo Tomás, lo primero que dice acerca de la caridad es que es amistad. La caridad es amistad. Jesucristo es amigo de los hombres. Jesucristo es nuestro amigo. La celebración de la Eucaristía es un misterio de caridad y por lo tanto es un misterio de amistad. No es la amistad meramente humana que muchas veces termina separando a los hombres, porque fácilmente el amor superficial se transforma en sentimiento de enemistad. Se trata de una caridad, de una amistad que es infinitamente más profunda que la amistad meramente humana, que con ser buena es frágil, es pasajera, es temporal. La amistad de nuestro Señor Jesucristo muestra la eternidad, participa de la eternidad. Por eso la celebración de la Eucaristía es al mismo tiempo la celebración de la amistad de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, que recibimos su gracia, y el más grande sacrificio ofrecido a Dios. Un sacrificio espiritual, como dice el canon romano de la liturgia. Es el sacrificio espiritual perfecto. Es el sacrificio espiritual racional, dice el original latino de la liturgia que celebramos. Es un sacrificio racional porque solamente esta amistad pone a los hombres en un estado de colaboración recíproca que los aleja de toda enemistad, pero sobre todo es un sacrificio racional porque nos pone en amistad con Dios, que es la amistad principal, porque de Dios recibimos todos los bienes. La celebración de la Eucaristía es por lo tanto el sacramento del sacrificio espiritual, que es un acto de amistad perfecta. Es un acto en el cual se recibe esa amistad que se realiza eternamente en la vida trinitaria. Es la amistad que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a través del misterio de la encarnación del Verbo se hace sacramental para nosotros, de manera tal que se traduce en algo de nuestra propia vida. se traduce principalmente en nuestra renovación interior, en nuestra amistad con Dios y en nuestra amistad recíproca, y se traduce también en algo exterior. Se traduce en una renovación de la vida. Se traduce en una renovación de la vida que se celebra principalmente en la Eucaristía como liturgia, como acción sagrada, que quiere decir una acción nueva también desde el punto de vista externo que se ofrece a Dios. El sacrificio espiritual, que es interior, que ofrece el sacerdote y que ofrecen todos los fieles como pueblo sacerdotal a Dios nuestro Padre, unidos en Jesucristo, ese sacrificio espiritual, perfecto y racional, se traduce externamente en los gestos de la liturgia, en las palabras de la liturgia y principalmente en las palabras de la consagración. Ahora bien, la liturgia es la culminación de toda la vida cristiana. Toda la vida del cristiano se transforma en manera extendida en una gran liturgia, a semejanza de la liturgia que tienen los ángeles en el cielo. Los ángeles del cielo celebran eternamente la liturgia celestial, aquella liturgia de la cual hablaban los padres en la tradición. Es una alabanza eterna y gozosa de Dios. Los hombres participamos en nuestro modo de esa liturgia celestial a través de la liturgia terrenal, a través de esa liturgia cuya culminación es el sacrificio eucarístico. Pero esa liturgia abarca toda la vida, todos los aspectos de nuestra vida se renuevan, no solo interiormente, sino también externamente. Nuestro modo de operar, que no solamente retoma el orden natural, sino que es propio del hombre nuevo, como dice San Pablo, aquel hombre nuevo que busca las cosas del cielo, las cosas de Dios, que busca esas cosas que están allí donde Dios está. Por eso el sacrificio de la Eucaristía renueva toda nuestra vida en todo lo que hacemos como vida de santidad. El cristiano tiene por vocación fundamental la santidad. Y la santidad significa una vida nueva como separada de la vida mundana, en el sentido en que todos los hombres obran cuando no están renovados por la gracia de Cristo, cuando no han sido alcanzados por el sacrificio espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente y se renueva en la Eucaristía. Y por eso, así como fuera de la Iglesia no hay salvación, así tampoco fuera de la Eucaristía hay salvación, porque la salvación se encuentra siempre en la unidad interior con ese misterio de amistad de Cristo que reconcilia a los hombres con Dios y que reconcilia a los hombres recíprocamente. Y por eso toda nuestra actividad cristiana tiene una dimensión apostólica que misteriosamente consiste en conducir todos los hombres a esa liturgia principal que es la celebración eucarística. Y esa conducción se hace de muchas maneras. Es principalmente una ayuda espiritual que damos a los hombres para que descubran la gracia, para que descubran la caridad, es decir, la amistad divina. Y es también una ayuda externa, porque nuestra naturaleza es compuesta y necesita los sentidos, necesita las imágenes, necesita todo aquello que es fundamental para la vida humana, y que permite a los hombres obrar virtuosamente buscando el fin último, que es la contemplación. Esa contemplación espiritual, esa contemplación perfecta, se hace presente en la Eucaristía, más aún es el centro del sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es principalmente, como nos enseña también Santo Tomás de Aquino, comunión espiritual. La recepción sacramental del cuerpo real de Jesucristo nuestro Señor se ordena a la comunión espiritual, es decir, a la unión perfecta con nuestro Señor Jesucristo en su humanidad y sobre todo en su divinidad. La unión perfecta con la persona divina del Verbo de Dios. Y esa unión es la que tendremos por toda la eternidad, y no es otra cosa que la contemplación que buscamos como nuestro fin último. Por eso nos disponemos en esta celebración especial de la Eucaristía, en que conmemoramos la misma fundación de la Eucaristía, la misma institución de este sacramento. Le pedimos al Señor en la Santa Misa, en la Eucaristía, que nos haga profundizar en este misterio y que haga ordenar todo el resto de nuestra vida a este misterio. Y que sepamos interpretar adecuadamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que mañana celebraremos, desde la Eucaristía. Porque el sentido de lo que Jesús sufrió el Viernes Santo está ya presente, está ya anticipado, está ya realizado y es efectivo en lo que hoy celebramos, en la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo padeció para que podamos participar de la Eucaristía, y toda la fuerza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo viene de este acto que Él realiza en la Eucaristía, que Él realizó el Jueves Santo y que continúa realizando en cada celebración de la Santa Misa. Le pedimos entonces al Señor, por nuestra unión profunda con este misterio, y también le pedimos al Señor por todos los sacerdotes que hacen presente este misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio espiritual y perfecto. Le pedimos por todos los sacerdotes del mundo para que con su santidad hagan eficaz, de una manera nueva, de una manera renovada, lo que se cumple en este misterio, haciéndolo aceptar y recibir adecuadamente por los fieles, no sólo por su enseñanza externa, sino principalmente por su testimonio de vida interior y por su misma perfección espiritual.